madera, 4 sillas, una mesa y una mata de limón. Tengo un poquito de esperanza, casi lo que me hace falta, pero no tengo tu amor. Tengo un cuadro de la Virgen Santa, cada noche me arrodillo y le suplico que me dé tu corazón. Tengo 2 valijas de sueños, el amor que llevo dentro y de tenerte la ilusión. Pero me faltas tú, ¿qué voy a hacer si no tengo tu querer? Pero me faltas tú para llenar esta terrible soledad, para que llenes con tu amor mi vida entera y complementes la belleza de mi hogar. Todo hombre necesita compañera. Yo necesito una mujer a quien amar. Necesito una mujer a quien amar.